Jugábamos a la brisca, al monte, a dinero, al julepe, a todo, a lo que había, por el pueblo. Su estado, a los campos de todo. Nos reuníamos para jugar al julepe, al dinero, Ya. Jugábamos a dinero. También jugaste a los bolos, me contaste alguna vez. Y para abajo había una bola, dos boleras. Aquí mismo, no en la villa. Aquí mismo, o de la capilla, solo de la capilla. Ya. De ahí para abajo. Sí. Había boleras, y otra bolera. A donde quiera había boleras. En Fresno, bolera. Había mucho vicio con la bolera antes. Saltaban los boleros, un armador, para armar los bolos, la losa que llamábamos, de piedra, una losa, para armar los bolos, y nos echábamos los palos a una valla que poníamos. Y se le pagaba, ¿no?, a esta persona que se recogía los... Hombre, se estaba ganando dinero. Un jugador de bolos que había que tener ahí para armar, un armador. Eso sí, yo se llama armador de bolos. Pero bueno, yo para armaba también, a todos. Todos armaban. Pero siempre había uno especial, hombre. Bueno, había boleras a donde quiera. En todos los pueblos había boleras. Ya. Y había mucha gente. Bueno, antes había gente por lo que quiera. Ah. Oye, ¿y las mujeres jugaban bolos o solamente en un deporte de hombres? No, las mujeres no. Eso era de paisanos, nada más. Solo paisanos. Sí, sí. Ya.